una madrugada me levanto de la cama, mi viejo contando facones, facones, facones de plata, al lado la pistola, el cargado y un par de balas. Eso fue una señal, por la buena o por la mala, y el que metió la mano en la lata le salió el tiro por la culata. No hay testigo, no hay testigo, cuatro pasamontañas se despidieron contigo, cuatro pasamontañas se despidieron contigo. Sangre pura, sangre guerrera, corazón de hierro, no compro con cualquiera. Mi viejo encerrado, 8 años en una puta celda, el pabellón caliente, la calleta que quema. Y Dios librame de la envidia que camina al lado, que por la plata un par de monos terminan bailando. Las ratas saltan cuando las papas se están quemando, el que la mira la sufre, el que la vive gozando. Y Dios librame de la envidia que camina al lado, que por la plata un par de monos terminan bailando. Las ratas saltan cuando las papas se están quemando, el que la mira la sufre, el que la vive gozando. Corrida, par de tiros, par de pires, mi hombre. Si te capearon, haga respetar su nombre. Se patear la pelota pa'lante, sea un señor y no desnombre. Donde un libro no te enseña, la calle tiene página y rollo pa' que aprenda. Alguna mala, otra buena, orgullo darla. Mano al que merece por fin tenerla. La piola seguirla, porque la vida es una rueda. Una ruleta le toca al que le toca y se agospiola. Un orgullo ver sumar y que no sea con droga. Acá tenemos una escuela, no sé en tu barrio, acá se aprendió que una mochila con par de cosas es la herramienta pa' vacilarla y llenar la mesa en tu casona. Que la cuente como quieran, pa' que te dé una idea. Muchos hablan, no quisiera ver de piro en un hecho con zapato dando vuelta. Ahí es donde juega tu astucia como ladrón. Que los nervios no te jueguen, a vos mal campeón. Mete fría, perspicacia, nos fuimos cabrones a brindar con los hermanos. Feliz de que sumamos, que esos giles renegaron su cara, no escapamos. Lo que saben, saben lo que no pasa en el porro. Y la merca pa' los pibes, se arme su nevado. Usted ubíquese en su línea recta, no pase la cabida pa' que descarguemos este y salgamos en tu vuelta. Un par quieren saber si yo robé, si me la llevé, si la pegué o yo la enchufé. Que si vivo de fiesta, encárguese de su vida, que nosotros seguimos sumando. Del ruido de nosotros hablando, de chiquito la venimos enchufando. Y yo libérame la envidia que camina al lado, que por la plata un par de monos terminan bailando. La rata salta cuando las papas se están quemando, el que la mira la sufre, el que la vive gozando. Y yo libérame la envidia que camina al lado, que por la plata un par de monos terminan bailando. La rata salta cuando las papas se están quemando, el que la mira la sufre, el que la vive gozando. Una más, el sobrino con el Lucas Zambrano, ok, ja, ey, siempre vistete, nunca Pablo, decile Lucas. Se lo decimos. ¿Cómo es? ¿Enseñamos? ¿Cómo que no? Estamos bendecidos, Jan. El mismo.